Me imagino que ese man se debió poner frío en el momento en que se dio cuenta que era un hombre. ¿Qué? No, se, no, no le importa. Ahora, al otro, es un político, bien. A ese man no le importa. A ese man solo le importan los votos, hermano. El otro, a Jam, porque Jam sí arriesgó cositas. Sí, el que quedó ahí como un zapato fue Nicky Jam. Sí, no. Nicky Jam borró su publicación apoyando a Trump. Exacto, ha cerrado comentarios en su más reciente publicación luego de que Maná retirara su colaboración con el reggaetonero en servicios de streaming por su canción De Pies a Cabeza. Sí, versión del 2016. Y los comentarios son boy, they're really tough. Dice, sí, Noel. Trump thought you were a girl. He didn't even take the time to look you up and you're here kissing his toes. Luego le dicen, inaceptable el apoyo a Trump. Latinoamérica no te lo va a perdonar. Es una ofensa para mis migrantes que viajan llevando tu música. ¿Qué se siente que quedaste como un payaso apoyando a Trump pensando que eras una mujer? Sí, unfollowing when Trump didn't even know who you are. Payaso apoyando a Trump cuando todos tus fans son latinos. Payaso unfollowing and deleting all your music. Crawl to Trump when you lose all your fans. You know Nicki, she's hot. Where's Nicki? Love you, brother, pero te olvidaste de muchos de tus fans. Not all money is good money. Dude, he said, you know Nicki, she looks hot. The fact that he's showing you that he doesn't even know or care about you, but still you go up there to support him. It's just embarrassing. No pride or self-respect whatsoever. Qué pena. Man, you must have fell off hard to be endorsing that guy. How much of your debt the label offered to forgive if you did it, you clown? Qué vergüenza que apoyas a una persona que ni le importa lo que pasa en Puerto Rico. Unfollowed and music is deleted. What a sellout. He didn't even know who you are. She know nada. You know Nicki, she's hot. LOL. Bueno, en fin, la cantidad de odio, ¿no?, contra Nicki Jam es poderosa. Él eliminó una publicación, la primera que tiene le quitó comentarios, el resto no los ha quitado y en todas lo tiene así. Claro, encendido. Sí, salió muy mal, no debía hacer eso, meme. Yo, o sea, a mí... No, es que no. Sí, no, yo no. Escribí ayer, no, yo no, ni siquiera me habría subido después de ese. No, yo me voy, exacto, Nicki, súbase. Cada semana esta temporada de... El entretenimiento político nos da algo. Sí. Cada semana. Ah, no, esto en época de elecciones, eso es on fire. Y ¿cómo, el Maná qué fue lo que escribió? No trabajamos con racistas. Y pusieron eso, que llevan 30 años de carrera y que para ellos es tan importante el migrante, el latino que lucha por, y que obviamente iban a bajar esa versión del 2016 de plataformas. La bajaron ya. Ya, sí, ya, señor, la mandaron bajar de todas partes. Sí. Qué vaina, qué perdida. No, terrible. O sea, solo quedó la original. Cuidado con Maná. No, fíjate que yo ayer teníamos una conversación, de hecho, con Alejandro, donde yo le decía, yo le perdí como el cariño a Maná arrancando este siglo, como en el 2000 y eres pico. Mi religión. Pero mi Maná de los 90 lo quiero mucho porque está enmarcado en algún lugar. Mi Maná de los 90 lo quiero. El Maná de los 90, una época chévere, universitaria, ¿no? Sí. Era una época divertida y tengo unos recuerdos chéveres de Maná. Pero en este momento, Maná ni fu ni fa. Échale, me sale en verso y todo. Maná ni fu ni fa. Estas son mañanas de la X139 hablando sobre Nicki Jam, Maná y Donald Trump. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go. A Bar Song Tipsy la hace Shabuzi, suena a las 10:33 en las mañanas en la X. Iniciando semana con pregunta, con conciertos. Este fin de semana estuvo cargado de presentaciones, Urish. La pregunta del día, ¿cuál es el concierto que más te ha sorprendido en la vida? ¿Sorprendido? Sí, no tiene que ser el que más te ha llegado al corazón y el que... No, que tú eres... ¡Oh! No, sin lugar a dudas, U2 en la esfera. ¡Ah, uy, amigo! Claro. Sí, no, claro. No, debe ser. Creo que ese es el show más sorprendente en el que yo he estado. Es no, una es que... cosa del otro mundo. No hay forma que no, si nada más viendo los videos que tenías, sí. Era como, no te puedo creer. Pero eso. Yo creo que haber visto a U2 en la esfera de Las Vegas es tal vez el concierto más sorprendente en el que yo he estado en mi vida. Me imagino que la imaginación, o sea, la realidad supera la imaginación. Ay, sí. O sea, sí. Uno no se alcanza a imaginar qué es hasta que no, no hay video que le haga de justicia. Redes sociales que le haga justicia a la experiencia en vivo y en directo de la esfera. Es una cosa impresionante. Y pues... particularmente el de U2, no sé cómo le esté yendo a los demás shows que están pasando por la esfera en estos momentos, pero el show de U2, que fue el inaugural además de la esfera, dejó la vara muy alta y es absolutamente sorprendente. Entonces ese sería el mío. Ese sería, muy mira, bien. Simón dice que el de Travis anoche. Sí. Oh. Sí, también. Mira, yo también me sorprendí mucho. Bien, gratamente sorprendidos también. Por acá tenemos a Edgar, Paul McCartney. Tenemos también a Laura, que dice que el de Simple Red hace unos años, que voz tan magnífica. Claro, eso también pasa cuando el talento del otro le dice, ¿what? Y también por acá Andrés dice The Weeknd en el Estadio del Campín en octubre de 2023. Eso estuvo chévere. Sí, muy buena puesta en escena, muy buen show, muy buen repertorio. Fantástico. ¿Sonido bien? Sí, no. Ah, bueno. Ese estuvo bueno también. En Instagram nos dice J.G. Ocampo que Roger Waters en el Campín. ¡Qué locura! Increíble. La pirámide, claro. Sí. También Fabián dice que de este año Limp Bizkit y Travis Scott de anoche, pura energy, dice. Okay. Y Lau, Harry Styles, me sorprendió tanto el show como la empatía con el público. Es que él es chévere. Sí, está chévere. Y está descansando. A ver con qué nos sale el otro año. Seguro un nuevo disco. Uh-huh. Aquí está este clásico de Fleetwood Mac, esto se llama Everywhere. Facebook Mac, vi que en la lista de Tusas aparece, ¿cierto? Sí, claro, porque es que... Tusa mayor. Esa banda vivía en una tusa eterna. Era una tusa. Oh. Porque, de hecho, un álbum como el Rumors del 77 es un álbum que es una tusa gigantesca. ¿Cómo lo hicieron? Debido a las complicaciones que existían al interior de la misma banda, porque en esa banda eran todos tuvieron algo que ver con todos. Sí. Todos fueron pareja de todos. Era como Melrose Place. Una época muy hippie. Sí. Fleetwood Mac fue muy hippie y fue una banda llena de oscurantismo sentimental al interior de la banda. Y hubo mucha ruptura. Aún teniendo que trabajar juntos y teniendo que permanecer en la banda después de haber pasado por episodios complicados de desamor, y pues eso se ve en un álbum como el Rumors, por ejemplo. Sí, es verdad, y hablando de tusas, tusa que veíamos se acercaba a pasos agigantados después de lo que sucedió este fin de semana con Perry Farrell, porque ya es oficial. Han decidido cancelar el resto de la gira. Dave Navarro compartió con los otros integrantes el siguiente comunicado. Debido a un patrón continuo de comportamiento y a las dificultades de salud mental de nuestro cantante Perry Farrell, hemos llegado a la conclusión de que no tenemos más remedio que interrumpir la gira actual por Estados Unidos. Nuestra preocupación por su salud y seguridad personal, así como la nuestra, no nos ha dejado alternativa. Espera que necesita. Lamentamos profundamente no poder llegar a todos nuestros fans que ya han comprado entradas. No podemos ver ninguna solución que garantice un ambiente seguro en el escenario o nos permita de manera fiable realizar una gran actuación nocturna. Nuestros corazones están rotos, Dave, Eric y Stephen. Si usted acaba de aterrizar en esta noticia y no sabe el contexto, este fin de semana Jane's Addiction se estaba presentando en Boston, en los Estados Unidos, y en medio del concierto a Perry Farrell le dio, se enloqueció y le dio por irse contra Dave Navarro a golpes. Dave Navarro lo separa, tienen que entrar los stage managers a controlar a Perry Farrell y inmediatamente se acaba el concierto en Boston. ¿Será el fin de la banda? Yo creo que sí, lo que te digo, siento que ya es mucho tiempo y reunirlos fue muy difícil, que se volvieran a unir no fue fácil y Navarro no está para eso. Yo creo lo que te decía, ellos no están para eso, ya fue hace unos minutos luego de eso, al día siguiente la esposa de Perry, acá lo compartimos, dijo que era un problema de oído, que le estaba doliendo la garganta, que estaba todo muy ruidoso y entonces sí, que no, perdió, no, y realmente ya con ese comunicado sabemos que va mucho más. Uno veía el video el fin de semana y uno dijo, uy, no, este mal se le estalló alguna vaina. Sí, súper mal viajado. No. Lamentándolo también por los fans, claro, que sí hicieron la inversión y estaban preparados para verlos, no va a pasar, así que también esperemos, es posible la noticia de que ya no van más. Es verdad. Puede suceder. Que se quede con Lollapalooza, Perry Farrell, ¿no? Aquí está, ahí tiene Carolina, para divertirse. Eso se llama Dirt.